But you know I got this man I'm loving. Girls, you know he don't do a thing. I said my enemies have betrayed me, have overtaken poesy at last. Stones in my pathway, la señora Saki Yahuka, que es muy posible que los Yankees pronuncien Saki Yahuka, del álbum Flavors of Saki Yahuka. La señora Hooker la tenemos aquí una vez más en Contrabanda FM. Hoy, martes 31 de marzo del año 2014, se acabó el mes de marzo. El próximo lunes estaremos ya en abril. Este año va a pasos agigantados. Y la señora Hooker nació el primero de abril de 1948. Es decir, que mañana estará celebrando su cumpleaños. Yo la recuerdo hoy. ¿Le suena, verdad, el apellido Hooker? Efectivamente. Es hija del señor Johnny Lee Hooker. Mítico, legendario, recordado hombre de blues. ¿Se imaginan ustedes los, digámoslo, la cantidad de veces que en entrevistas o alguien que habla con ella le dice: Hooker, ¿usted es familiar de Johnny Lee Hooker? Y efectivamente, es la hija de él. No deja de decir o dejar entrever en las respuestas que hace a Sequilla Hooker cuando le preguntan por esto, pues una cierta molestia, en cierto modo, ¿eh? De otra parte es un honor llevar el apellido de su padre, pero es pesado, ¿eh? El hecho de tener que llevar a cuestas un apellido así de famoso. Es difícil, contesta ella en una comenta y en una entrevista. Toda la gente espera que se dedique a lo mismo que hacía él, el blues tradicional, pero ella no hace blues tradicional, sino que hace un poco de blues, un poco de rhythm and blues, un poco de country, un poco de funk. Más de alguno dirá que no canta bien, imagínense hasta dónde llega esto de las comparaciones, que no canta bien y que simplemente canta porque es la hija de Johnny Lee Hooker. La otra cara de la moneda es que tener ese padre me dio la habilidad y la oportunidad de hacer música. Y finalmente, no es tan difícil cargar el apellido porque no trato de ser como él, contesta Sequilla. Yo soy otra persona y la gente me tiene que aceptar o rechazar por lo que hago. A los que me aceptan, les agradezco por dejarme ser yo misma. Y a los que no, no los puedo forzar, obviamente. Sequilla Hooker, Art of Divorce. Believe in the art of divorce. The event of the day seems to be Betty and George got married. In a number of years it was plain to see maybe they shouldn't have married. Things were smooth for a number of years. Everything was coming up rosy. You heard those fatal words, honey, you don't even know me. National pastime seems to be separate attorneys for you and for me. Fido's caught between a rock and a hard place. Everybody's screaming, I need my own space. Marriage is no place for the pain of heart. Album Flavors of the Blues, este tema, Art of Divorce, Saquilla Hooker. Ahora, verán, ¿por qué se estaba diciendo Saquilla? Vuelvo a Saquilla, como fue lo primero que dije. Ya les explicaré en este contexto, ya lo verán. Para los, digamos, parámetros habituales de los músicos, cantantes, instrumentistas de blues que comienzan muy jovencito, Saquilla empezó tarde. Ya había pasado los 40 años cuando en 1991 se subió a un escenario para cantar un par de temas con su padre. Comenta, si empecé esa edad fue porque me casé joven, tuve 3 hijos y me separé. Como madre soltera, mi prioridad era criar a mis hijos. No podía hacer música porque estaba tratando de sobrevivir. En esa época, Vera Lee, porque todavía era Vera Lee, después, en homenaje a sus ancestros africanos, vendría el Saquilla, que en suajili significa inteligente y en hebreo pura. Como tenía que alimentar a sus hijos y criarlos sola como madre soltera, consiguió un trabajo que aún mantiene como administrativa en los tribunales de California. A través de Christopher, Olin Christopher Lee, que la conoció en el 87, pues era productor y le facilitó las cosas para que ella pudiera iniciarse en la carrera como cantantes. La llevó primero a hacer coros a los estudios. Después me preguntó si quería cantar. Yo no conocía a nadie en California y él junto a músicos me armó una banda y empezamos a tocar. Seguramente Johnny Lee Hooker la habrá alentado a seguir adelante, le preguntaron. No, mi padre tenía miedo de que yo estuviera en la música porque es un negocio duro. No pensó que iba a durar, creyó que me rendiría pronto. 2 de mis 8 hermanos tocaron con él, pero cayeron en algo muy fuerte, las drogas. Tuvieron problemas de drogas. Para él fue una decepción y yo, continúa Saquilla, no quería ser otra decepción más. Le preguntan si de Johnny Lee Hooker su padre aprendió algo. Sí, de él aprendí que hay que hacer lo que tu corazón te dice. Tienes que tocar tu música de acuerdo a cómo la sientes y seguir hasta que te acepten por quien eres. Me enseñó a perseverar. Por eso estoy aquí. La señora Saquilla Hooker. Y aquí la escucharemos en un tema donde está acompañada por su padre, Johnny Lee Hooker. Beat by Love. Y desde aquí la saludamos a un día del aniversario de su cumpleaños. Love you, love you, love you. Love it, love it, love it. I've been bit by love. Won't you bit by love? You know you just can't heal. You promised to love me. Rest of your day. My mind says to leave. But my heart won't let me go. Hey, hey, hey, hey. It's too much to bear. Bit by love, bit by love. I can't live with you, baby. Love, love, love, love, love. 'cause I can't live without you. The hurting thing, thing. Your love's so good, babe. Yet your love is so, so bad. I've been bit, baby. And it's hard times. Hard times. Feel so good, yet it hurts so bad. But I love you anyway. Feels so good, so good. Ah, and it's hard time. If it lasts, it lasts. For our love. If it don't last. I just don't understand. Hooker y John Lee Hooker, y este tema titulado Beat by Love del álbum Flavors of the Blues. Contrabanda FM, Noctámbulas, Noctámbulos, buena tarde. Hemos iniciado el programa de esta tarde de lunes, como es habitual. Lunes de jazz, blues, rhythm and blues. Hoy lunes 31 de marzo del año 2014. Como es habitual, hemos comenzado con una voz femenina o una instrumentista femenina. Y continuaremos con otra voz femenina y con una novedad discográfica que se grabó hace menos de un año. Pero justito, porque se grabó abril 19 y 20 del 2013, grabado y masterizado por el magnífico técnico de sonido Jordi Vidal en su estudio Layetana. Jordi Vidal. El disco es uno ya de los muchos que ha grabado esta mujer, Carmen Canela y Mirra, conocida simplemente como Karma Canela. Es una mujer catalana, vocalista de jazz, pero no solamente ella ha cantado o canta jazz, tiene un repertorio absolutamente ecléctico y es un abanico magnífico y formidable el que le permite el arte y la voz a Carmen Canela. Comenzó a estudiar muy joven, como también comenzó a trabajar muy joven, a los 16 años. Yo creo que ella primero comienza a trabajar y después estudia. Pero bueno, el orden de los factores no altera el hecho de que es una excelente cantante, consolidada a la fecha de hoy como una de las grandes, una de las grandes voces de este país, Cataluña. Y también su prestigio ha llegado más allá de nuestras fronteras, también al Estado español y parte del resto del planeta Tierra. Karma Canela, ella ha sacado este disco solista, como cantante solista, con el soporte musical de un magnífico trío, el Joan Monné Trío, de pianista Joan Monné. El disco ella lo ha titulado Granito de Sal. Y es justamente con este tema que se abre el álbum y con el cual yo también comenzaré esta tarde presentando el disco de Karma. Dice: Granito de Sal ha vuelto de nuevo en la voz de una niña de ron y caramelo. Karma dice en el interior del disco que quiere dedicar Granito de Sal a la memoria del gran, y esto lo agrego yo, rumbero, Gato Pérez, que por allá por los años 80 le dedicó esta perla musical. Y Karma agrega: va por ti, Gato. Y aquí tenemos a Karma Canela y el trío de Joan Monné y este tema, Granito de Sal. Granito de sal fue la primera rumbera en sacudirle el polvo al paralelo, la canción cubana. Estaba en su apogeo, eran tiempos dorados de frenesí marinero. Granito de sal era la estrella más grande en aquel firmamento de cuplé y de canto. Agitaba el mundo desde sus caderas con un baile bravo y canastero. Quiero que vuelvas un día para bailar a oscuras, tú con tu voz de barítono. Enseñarás la luna. Granito de sal ha vuelto de nuevo y de caramelo, que baja del barrio donde las calles trepan y ponen a la luz sueños rotos y yo con mi cintura. De una niña de ron y caramelo, oye, granito de sal, ha vuelto de nuevo. Quiero juntar mi rumba chava con tu beso milonguero, granito de sal, ha vuelto de nuevo. Granito de sal, Karma Canela, de su álbum justamente titulado Granito de sal, una canción de Javier Patricio Pérez, más conocido como El Gato Pérez, canción que él le dedicó a ella en la época cuando Karma cantaba en la Orquesta Encantada. Me imagino, era debe haber sido por aquella época, que era la de forma paralela. El Gato Pérez estaba con su grupo. No sé si Karma llegó a cantar con Gato Pérez. Es muy posible que sí lo haya hecho. Y de ahí esta dedicatoria que le hace el Gato Pérez a Karma Canela. Granito de sal ha vuelto de nuevo, en la voz de una niña de ron y caramelo. Bien, les decía que Karma ha cursado estudios con Tico Ana en el Aula de Música Moderna de Barcelona y posteriormente en el Taller de Músics. Estudió aquí en Barcelona. Estudió técnica vocal con Joaquín Probasta y Maya Maisca y asistió a diversos seminarios internacionales con profesoras como Sheila Jordan, una magnífica cantante norteamericana, entre otras. A los 16 años, como le había dicho antes, inicia su carrera musical como vocalista en la Orquesta Encantada. Noctámbulas, buena tarde, aquí la tienen. Una breve pincelada de aquella época con Karma Canela en la Orquesta Encantada. Del álbum Bailongo Basilón y este tema, Mira cómo va. Oye cómo va. De se oye como va, se pasan a Guantanamera. Este disco tenía un potpurrí de cha-cha-chas. Bailongo Basilón. La portada, una portada así en plan veraniega tropical, con una jovencísima, jovencísima Karma Canela. En el ambiente jazzístico internacional, ella ha colaborado con, ha trabajado con David Chirgo, Joan Monet, que los tenemos a ellos dos aquí en el trío de Joan Monet. Joan Monet al piano, David Chirgo a la batería, Marco Loikari al contrabajo, este bajista finlandés. Ha trabajado con el pianista norteamericano Bruce Barth, con Kurt Rosenwinkel, Mike Mossman, Luis Vidal, Joan Albert Amargós, Perico Sanbeat, David Mengual, Dani Pérez, Gorka Benítez, con la fantástica cantante Laura Simó, también de aquí de casa. La lista es larga. C. Eduardo, contrabajista portugués que durante muchos años fue el director musical del taller de Musics. Iñaki Salvador, Jordi Bonell, Carlos Benavente, Bernardo Sassetti, también portugués, un excelente pianista portugués, que yo creo que llegó a Barcelona de la mano de C. Eduardo y tuvo un final bastante trágico. Otro pianista, Agustín Fernández y Robert Ashley. Estos son por nombrar algunos de los músicos con los cuales ha colaborado, o músicos que han colaborado con ella. También ha trabajado y formado parte de diferentes formaciones como la Orquesta de Cámara de Teatro Llibre, la Albert Guinovart Ensemble, la Big Band de Jazz de Terrassa y la Big Band del Taller de Musics. Y aquí la tenemos en solitario, como voz solista, acompañada por el trío de Joan Monet en este álbum Granito de Sal. Y para que vean ustedes el amplio abanico, como les decía antes, de registros que practica y cultiva Karma Canela, aquí tenemos un tema brasileño del fantástico Dorival Caymmi, Rosa Morena, Rosa Morena, Karma Canela. Rosa Morena, onde vais? Morena Rosa, coisa rosa no cabelo que se andar, que moça prova. Morena, morena, rosa morena, onde faz morena rosa? Com essa rosa no cabelo e se andar, de moça prova. Morena, morena rosa, rosa morena, o samba está esperando, esperando pra te ver. Deixa de lado essa pose que tem rosa e vem rosa, vem me ver. Deixa de lado essa pose, vem pro samba, vem samba, que o pessoal está cansado de esperar. Que o pessoal está cansado de esperar. Rosa morena, onde vais, morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa. Morena, morena rosa, oh, rosa morena, onde vais, morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa. Morena, morena rosa, esperando pra te ver. Deixa de lado essa posse de dengosa, vem rosa, vem me ver. Deixa de lado essa posse, vem comigo, vem sambar. Que o pessoal está cansado de esperar, rosa. Que o pessoal está cansado de esperar. Thank you. que vem moda, vem me ver. Deixa de lado essa posse, bem sambar. E o pessoal está cansado de esperar. Posa. E o pessoal está cansado de esperar. Posa. E o pessoal está cansado de esperar. Rosa Morena, de Dorival Caymmi, en la voz de Karma Canela, del disco Granito de Sal, lo más reciente que ha sacado Karma Canela al mercado. Noctámbulos, buena tarde, buena nit, en Valparaíso, Chile, y en Radio Almaina, Granada, Andalucía, y en Radio Arc, en Torelló. Karma Canela. En el año 2007 presenta su proyecto Karma Canela canta Gioconda Belly, Sencillos Deseos, que estrena el 23 de mayo del 2007 en concierto en el Teatro Nacional de Cataluña de Barcelona, y que graban disco en diciembre del mismo año, del 2007, para editarse a principios del 2008. En ese trabajo pone música a los versos más sensuales y de madurez de la poetisa nicaragüense Gioconda Belly. Canela los canta en clave de jazz, acompañada de Guillermo Klein al piano, Gorka Benítez al saxo y la flauta, Dani Pérez a la guitarra, Nick Tice al bajo y David Chirgo a la batería. El disco se presenta también el 7 de marzo de 2008 en el Auditorio de Barcelona, dentro del Festival Barnasants y de la temporada Más y Más al Auditorio. En el 2011, Karma Canela canta los temas poéticos del guitarrista catalán de jazz Jordi Matas. El álbum se titulaba Karma Canela canta Jordi Matas. En el 2012 graba con la Cobla San Jordi, ciudad de Barcelona, el disco Nadales, ¿no? Navidades, Dismedi, es el sello distribuidor. Los ingredientes son una cobla, una voz de jazz y un repertorio de canciones populares navideñas y villancicos, con la colaboración del cantautor Roger Mas. Hemos podido de esta manera saber que Karma ha colaborado con una serie de cantautores y de poetas, como es el caso de Gioconda Belly. Y en este caso, y en este disco, pues también tenía que haber un par de estas muestras de Karma Canela versionando músicos de cantautores, poetas ellos también, y cantautores. Es el caso de lo que vamos a escuchar ahora, de un disco, de una canción, mejor dicho, de Joan Manuel Serrat, Marta. Esta es la versión que hace Karma Canela de esta Marta de Serrat. La remor del mar a l'alba i una platja plena d'algues que aniran secant-se el sol. El gust salat de les roques i el vol tranquil de les poques gavines que entren al port. Les barques que al matí tornen, les xarxes que en el moll dormen i els vells carrers empedrats. església humil i mânura. Între la boira perduda, llunyana i grisa, la ciutat. Cases del poble i l'home vell que canta cobles mentre va venent el peix i la dona que em desgana mou entre ses mans la llana. Qui sabrà què és el castell? El castell, l'illa petita, la cova, el far i l'ermita i els amics d'un altre temps. I el rellotge que no corre. I aquells infants que la surra han trobat el seu carrer. Canción de Joan Manuel Serrat, en la voz de Carme Canela, una hermosa, bellísima versión de esta canción de Serrat por Carme Canela. Y para que sigamos descubriendo este disco, porque ya les digo, este disco lo tengo exactamente desde el pasado jueves 27 de marzo, que me encontré con Carme en el homenaje que le hicieron a Tete Montoliu en el aniversario de su nacimiento en la sala Jamboree, y estaba allí justamente Joan Manuel Serrat, acompañado por el maestro Ricard Miralles. Y sí, lo estoy descubriendo al igual que todas y todos ustedes, noctámbulas y noctámbulos. Y para que vean, eso es lo que les iba diciendo, vuelvo a retomar el hilo, y para que vean lo delicada que es Carme Canela y la pasión y el arte que le puede poner y que le pone a canciones de otros cantautores. Les hago escuchar ahora un tema de Víctor Jara, Te Recuerdo Amanda. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte. Thank you. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Karma Canela, de su disco Granito de Sal. Esta versión de este precioso tema de Víctor Jara, te recuerdo, Amanda. Karma, ya lo hemos ido escuchando en estos minutos, presentando este disco, canta en castellano, canta en portugués, canta en catalán, también canta, obviamente, en inglés. Y versionando, presten atención a la versión de este tema de Lennon y McCartney. De hecho, lo escribió John Lennon, pero en aquella época, pues ellos firmaban, seguían firmando como Lennon y McCartney. Pero la canción, de hecho, es de John Lennon. Julia se la escribió a su madre, una madre que perdió cuando tenía 17 años en un accidente. Bueno, la atropelló un coche que conducía además un policía, y si no me equivoco, en estado de ebriedad. Y Lennon le escribió esta canción. Y Karma Canela, con el trío de Joan Monet, con un nuevo arreglo, la incluyeron en este disco, Granito de Sal. So en la voz de Karma Canel, de su álbum Granito de Sal. Me encanta cómo canta, me encanta la voz de Karma Canel. Debo reconocer que soy un enamorado del arte de esta mujer, que además tenemos el enorme placer de tenerla aquí cerca. Es una mujer de casa. Y disfruten, disfruten de este disco Granito de Sal, editado por el sello Fresh Sound Records, de su subsello Talent. Continuamos, Noctámbulas, Noctámbulos. Ah, y hablando de cantantes y de jamboree, que les decía yo, ¿no?, que la última vez que estuve con Karma Canela fue el jueves pasado, en el aniversario del cumpleaños de Tete Montoliu. Le llamaron Tete Aniversario 80+1. Cumplía 81 años Tete Montoliu. Y en el jamboree hoy tenemos las famosas What the Fuck Jam Sessions, que coordina Aurelio Santos. Mañana martes tenemos STN Batalla con Dani Pérez. El miércoles la Joder Big Band. El jueves el guitarrista y cantante Napos. Y el viernes, ahí quería llegar yo, el viernes y sábado, 4 y 5 de abril, Champion Fulton y su trío. Ella al piano y voz. Nos estará durante 2 días, una vez más, deleitando con su música aquí en Barcelona, en el Jamboree Jazz Club. el piano de Jean-Pierre Fulton. La tendremos aquí este viernes 4 y el sábado 5 de diciembre, en dos pases, a las 8 y a las 20 y a las 22 horas, ambos días en la sala Jamboree, aquí en Barcelona. Champion Fulton. Every hug seems to act just like a drug. You're getting to be, I have it with me. Let me stay in your arms, I'm addicted to your charms. You're getting to be, I have it with me. I used to think our love was something that I could take or leave alone. But now I couldn't do without my supply. I need you for my own. Regularly as coffee or tea. You've got me in your clutches and I can't get free. You're getting to be a habit with me. You're getting to be a habit with me. A drug. You're getting to be a habit with me. Let me stay in your arms. I'm addicted to your charms. You're getting to be a habit with me. I used to think our love was something that I could take or leave alone. But now I couldn't do without my supply. I need you for my own. No, I can't break away. I must have you every day, as regularly as coffee or tea. You've got me in your clutches and I can't get free. You're getting to be a habit with me. You're getting to be a habit, getting to be a habit, getting to be a habit with me. Champion Fulton. Y este tema titulado You're Getting to Be a Habit with Me. Estará aquí en Barcelona, en la sala Jamboree, este viernes 4, sábado 5 de abril. Cada día dos pases, uno a las 20 horas y otro a las 22. Si quieren venir, les aconsejo que el precio en taquilla son 15 euros. Si se quieren ahorrar 3 euros, es decir, pagar solo 12, compren el ticket por internet, ¿no? Escriban a la página web de de Jamboree, que es muy fácil, www.jamboreejazz.com. Es de Jamboree, son dos E, jamboreejazz.com. Y ahí pueden comprar las entradas con antelación y ahorrarse 3 euritos en cada una. Continuamos, noctámbulas y noctámbulos, en este lunes 31 de marzo. Último lunes de marzo, el próximo ya estaremos en abril. Si al inicio del programa saludábamos en el aniversario de su cumpleaños, que será mañana, a la señora, ¿se recuerdan? Con quien comenzamos, una mujer que canta blues, rhythm and blues, soul, funk, la señora Sakiya Hooker. Mañana tiene su cumpleaños. Ahora, el siguiente músico que vamos a escuchar es Dave Stryker. Dave Stryker. Él nació un 30 de marzo, es decir, ayer. Él celebró su cumpleaños, 30 de marzo de 1957. Es un guitarrista norteamericano, un hombre con un montón de discos, casi 30 discos como líder, y ha estado también y ha grabado también al lado de músicos como Stanley Turrentine, Jack McTaff, Kevin Mahogany, entre algunos también. ¿Con quién más ha trabajado? Ha trabajado también con Larry Goldings, organista, que lo tenemos en el disco que vamos a presentar ahora. Gary Giddens en el Village Voice, esta publicación, la famosísima publicación de Nueva York, le llama uno de los más interesantes guitarristas que han aparecido en el ámbito musical jazzístico en los últimos años. Se le votó el número uno. Voted one. Oh, yeah. Le votaron como el número uno en la lista de los top guitarristas en el año 2013 de los críticos y de los lectores en la revista Downbeat. Fantástico. También se le eligió como, bueno, se le dio un premio en por su emergente, digamos, aparición entre los años 2004 y 2007 en el Downbeat Critics Poll. El Downbeat, otra publicación de estas de fama. Hay que salir en aquella revista y ser votado, estar entre los 10 mejores, es ya todo un logro. Dave Stryker, guitarra. Rick Markitza, saxo tenor. Larry Goldings al órgano. Jeff Hirschfeld a la batería. Un disco de el sello danés Steeplechase. Esto se grabó abril 1992, mira, hace 22 años ahora en abril. El disco es Bloody Grease, así se titula, Dave Stryker Quartet, Bloody Grease. Y qué mejor que escuchar esta composición original de Dave Stryker. Aquí la tenemos, casi 11 minutos de música. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Thank you. Thank you. Original del guitarrista Dave Stryker, del álbum del mismo título, ¿eh? Blue Degrees, sello Steeplechase, abril 1992. Dave estuvo de cumpleaños el pasado 30 de marzo. Lo recordamos hoy aquí en Buenas Tardes en Octambos. Este mismo álbum, Vamos a escuchar ahora un clásico de Bacharach. Tema principal de una película, una maravillosa película inglesa. Estoy intentando acordar el nombre del actor, un famosísimo actor inglés, ya se me va a entrar a la cabeza. Y la película en cuestión es Alfie. Aquí está, interpretada por el cuarteto del guitarrista Dave Stryker. Thank you. La original es del año 1966. Después hicieron un remake en el 2004. Ni siquiera me he tomado la molestia de verla realmente. Pero la versión original es una película británica del año 66, les decía, con Michael Caine. Este era el nombre que no se me venía a la cabeza. Michael Caine, con en el papel masculino Shelley Winters. En papel femenino, Millicent Martin y Vivian Merchant en los papeles principales de esta película, Alfie. Seguimos con Dave Stryker, recordándolo a un día pasado de su cumpleaños. Tengo aquí otro disco del sello Steeplechase, ahora a trío. También editado por el sello Steeplechase, la grabación es de octubre de 1994, el anterior era del 92. Dave, como siempre a la guitarra, un organista. Se ve que a Dave, al menos en las grabaciones que hizo para este sello, tenía una cierta predilección por los organistas, ya que tiene al pero inmenso en todos los sentidos. Joe DeFrancesco al órgano y a la batería Adam Nussbaum. Vamos a escuchar un tema clásico del repertorio de la orquesta de Duke Ellington, Cotton Tail. Noctámbulas, buena tarde. Thank you. Un clásico, un tema de Duke Ellington, Cottontail, por el Dave Stryker Trio. ¡Qué cambio! Esto es lo que van a pensar, dirán, ¡qué música que vamos a escuchar hoy! Hoy, en el Café Central en Madrid, Café Central en Madrid. Hoy comienzan y durante una semana, este grupo que estamos escuchando ahora, Sax Gordon y Luis Coloma. Sax Gordon, me imagino, pues se cae por su peso. Saxofonista y Luis Coloma al piano. El disco me acaba de llegar hoy. Rock and Roll se llama. Así, tal cual, como suena fonéticamente. Rock and Roll. Y este es el tema que le da título al álbum. Estarán a partir de hoy en el Café Central en Madrid durante toda una semana presentando este disco. A partir de las 21 horas. Coloma de su álbum Rock and Roll, Café Central Madrid. Hoy comienza esta serie de conciertos a partir de las 21 horas durante una semana en el Café Central en Madrid. Y otro concierto, hablábamos antes de Champion Fulton en el Jamboree. Viernes 4, sábado 5 y el domingo 6, dos pases, a las 20 y a las 22, como es habitual, Cheche Gianotti. Gianotti, este domingo 6 de abril, a partir de las 20 horas en la sala Jamboree.